Digital y la W, Legado del Arte, que busca a los artistas emergentes del país en dibujo, diseño, pintura, escultura o fotografía. Entra ya al portal de la W e inscríbete. Tendremos 10 ganadores que podrán exhibir su arte bajo la tutoría de la Galería Aurora Espacios Conscientes. Cierre de inscripciones el 31 de octubre. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. El mundo no es suficiente, nunca. Seguimos con James Bond, Garbage, The World is Not Enough. España tituló El mundo no es suficiente, El mundo no basta en América Latina. Fue también la última película del actor Desmond Llewellyn, quien era Q, el intendente del laboratorio que equipaba al 007 con gadgets digitales, escondidos, utensilios. El actor murió un mes después del estreno. Luego escucharemos a Madonna en la película Die Another Day. Hay que morir otro día. Es el aniversario número 40 de James Bond.